Todavía tengo tu foto en ropa interior. No la borré para recordarme tu calor. Tengo recuerdos cuando hacíamos el amor. Toda la noche hasta que salía el sol. Sigo loco por tocar tu piel, aunque a veces no me quieras ver. Yo sé que aún no me quieres perder, porque aún sigue texteándome. Porque tengo tu foto en ropa interior, no la borré para recordarme tu calor. Tengo recuerdos cuando hacíamos el amor, toda la noche hasta que salía el sol. Y es que tal vez conmigo no te quieran ver, si es porque soy de la calle yo no sé. Donde todos piensan que no puede ser, que un bandido no te va a saber querer. No saben que yo paso a buscarte a cualquier hora, yeah. Me llama cuando estás sola, si me quedo contigo nos vamos de joda. Y siempre que te caía todo piola. 18 quilates. Comarca en mí te quedaste. Sigo loco por tocar tu piel, aunque a veces no me quieras ver. Yo sé que aún no me quieres perder, porque aún sigues testeándome. Que tengo tu foto en ropa interior, no la borré para recordarme tu calor. Tengo recuerdos cuando hacíamos el amor, toda la noche hasta que salía el sol. Si es porque soy de la calle yo no sé, y es que tal vez conmigo no te quieran ver. Que un bandido no te va a saber querer, aunque todos piensan que no puede ser. No saben qué es.